Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! A todas y todas, les mandamos un saludo de Mirna, que hoy no ha podido venir, pero están presentes sus saludos permanentemente. No, hagan de cuenta que es un micrófono virtual, como de esos cacerolazos rituales que se están haciendo, y empecemos la ronda en este momento. Antes hicimos esto y funcionó en algún momento. Juez travesticido, travesticidio. Zoe López García era una mujer trans del barrio de Valvanera y fue asesinada por su pareja Fabián Villegas, de 38 años. Zoe estaba a cargo del conocido Gondolín, refugio y hogar de muchas compañeras trabas. Su pelea por los derechos de la comunidad y acompañamiento y contención que daba hace que hoy se la recuerda como una luchadora con un corazón enorme. Gracias. Los travesticidios siguen ocurriendo a la par de los femicidios, pero siendo invisibilizados. La vida de las trans y los trabas no importan. Justicia por Zoe. Justicia por Zoe. Por Zoe. Como siempre, desde este lugar, seguimos pidiendo por la libertad de Julian Assange. Y justamente detenido, y vamos a hacer todos los esfuerzos y todas las cosas que se puedan hacer para que esté en libertad ya. 16 de noviembre, a 4 años de su partida, Sebastián Moro, te nombramos, soñamos con la justicia para aliviar tanta herida. Pondremos fin a alguna de tus desvelos a través de la lucha del futuro. A través de esa lucha del futuro. Sebastián Moro, presente, ahora y siempre. Evidentemente, hay muchas cosas por decir, pero qué mejor que sea una de las compañeras de esta ronda que haga acá una denuncia sobre las tantas cosas que se están pasando, amenazas no solamente a las instituciones, sino amenazas a compañeros luchadores. Le paso la palabra a Lilian. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, bienvenidos a nuestra ronda de todos los jueves. Bueno, hoy quiero hacer una denuncia y extiendo a todas las cosas raras y que están pasando con esta campaña violenta y deshumanizada, brutalizada. Como saben, no solamente los militantes conocidos de distintos partidos, artistas y personajes famosos están recibiendo amenazas, sino gente común y corriente que no tiene nada que ver con militancia de ningún partido. Yo vengo a denunciar porque es la segunda vez que en mi casa me dejan mensajes. Hoy hace 25 días me han dejado uno que decía zurdita de mierda, vas a ser la primera, que me iba a pasar lo mismo que a los hijos de la vieja de la plaza, y yo lo dejé el cartón guardado en casa. Como me dijeron que las denuncias no sirven para nada, bueno, lo dejé pasar, ¿no? Sí, yo sé que sirve, por eso lo dejé guardado. Pero hoy me fui de madrugada, como siempre, a trabajar y volví al mediodía a dejar mis herramientas en mi casa, porque soy obrera en la tierra, ando con herramientas. Y en el buzón, revisando a ver los impuestos que llegaron, qué sé yo, me dejaron una doblado, un folleto de los que ahora están en campaña de Massa y Rossi, marcados en la frente y en el cuerpo con unos puntos como si fuesen tiros, pero además me dejaron una notita que dice así, lo voy a leer en la foto porque no me acuerdo bien lo que dice. Dice, zurdita de mierda, te va a pasar lo mismo que esos que desaparecimos, forra. Ya te hicimos archivo. Yo supongo que debe ser algunos de los fachos que en el 2017, cuando estaba Macri, me hicieron una persecutoria de casi todo un año. Yo estaba en una organización social, en los barrios más vulnerables. Yo siempre hice militancia social. Aclaro aquí ahora que yo no hago militancia en ningún partido político, ni nunca lo hice en mi vida. Solamente hago militancia social y también socioambiental, ¿no? Así que, bueno, eso quería decirle, que a mí no me amedrentan, no me dan miedo. Voy a seguir luchando por lo socioambiental, voy a seguir luchando por lo más empobrecido que hace este sistema de mierda, porque ellos son la mierda, no nosotros. Voy a seguir luchando, porque esa fue mi lucha de siempre, desde que tenía 11 años, cuando fueron a mi casa a buscar a mi papá, a mi tío, a mi hermano desaparecido. Voy a seguir luchando por la memoria, la verdad, la justicia. Voy a seguir acompañando a las madres, a mis compañeros de lucha. Así que hago pública esta denuncia. Y a todo, y también explayo esa denuncia hacia todas las personas que no son militantes, que solo por dar una opinión están recibiendo muchísimas amenazas. Así que, así como hicimos, como cuando salimos contra el 2x1, la audiencia de vida y todas las nuestras luchas, también tenemos que salir a pedir que salga la ley antinegacionista y que haya una fiscalía que quede asentado y que hagan algo con todas estas amenazas. Porque no puede ser que queden impunes los cobardes de siempre que amedrentan a nuestro pueblo. Que siempre persiguen a los luchadores. ¿Por qué no se van a perseguir a los que roban a nuestro pueblo? Como a Macri, a Caputo, a la Villa Roel, que ahora incluso hasta los genocidas quieren votar por la democracia cuando nos acribillaron desde el 76 al 83 y todavía estamos pagando las deudas que nos dejaron. Yo, para terminar, les quiero dedicar un poema porque siento de corazón. Yo soy Lilian. Bueno, hermana de Pablo Velázquez, detenido desaparecido el 24 de marzo del 76. ¡Presente! Hoy les quiero dedicar un poema que yo escribí porque así lo siento y se lo dedico a mi hermano y a sus compañeros, los 30.000, a mi papá, a mi tío. Que escribía al año de que yo tenía 11 años, cuando pasó todo, yo tenía 10, soy testigo de lo que pasó. Cuando tenía 11 años, como había matado a un sindicalista que era el padre de mi amiguita de la primaria, yo hice una sentada en el pueblo y escribí esto, que se lo dedico a María Eugenia, a su padre y a los 30.000. Yo quiero crecer cantando, pero que me digan la verdad. Quiero ver regresar a mi padre, a mi tío y a mi hermano, que no sé por qué no están. Mi papá, y pido que mi papá regrese con bigotes, mi tío con su rulo en soñadores y mi hermano con su alegría de siempre. Y que no se le hayan anulado los poemas que escribía. Todavía soy muy chica, me dicen, que hay cosas que más adelante voy a saber. ¿No saben acaso que así detienen mi niñez? Paso mucho tiempo en mi lugar preferido, la entrada de mi casa, y ahí espero y espero hasta quedarme dormida. Esa es mi incomprensible realidad. No sé por qué no me dicen qué pasó o dónde están. Porque la verdad hace libre, eso decía mi papá. Yo quiero crecer cantando, pero que me digan la verdad, para que pueda volver a jugar. Gracias, compañero. Como siempre decimos, no pasará. No pasará. No, no pasará. No pasará. No pasará. Estamos luchando por la verdad y la justicia. No nos vencerán. No nos vencieron ayer y no nos vencerán hoy. Los compañeros asesinados previo al golpe, en el golpe, y los desaparecidos en democracia requieren de nuestro esfuerzo. Por eso decimos, no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Compañeros, Palestina nos duele a todos, a todas. Son más de 11.000 personas asesinadas en un mes. No podemos ser indiferentes. Israel y su plan de exterminio, 4.000 niñas y niños asesinados o mutilados. Paren este genocidio. No hay mucho para agregar, pero sí el deseo de la reflexión y la humanidad para que nada de esto nos pase de largo y que los medios hegemónicos no mientan y desinformen. Fuerza al pueblo palestino, que algún día logrará libertad para que pueda existir la paz. Compañeros, compañeras, buenas tardes. Bueno, acá me acaba de preguntar la compañera quién era yo. Yo soy un tucumano nacido en la penúltima dictadura militar, antes de la última más sangrienta que tuvimos. Así que tengo bastantes recuerdos de todo ese periodo de la última dictadura militar. Y tengo una vivencia muy nítida de todos esos años nefastos, hasta antes del 83, en que volvimos a recuperar el Estado democrático y pudimos volver a elegir nuestras autoridades. Nunca pensé que a 48 años del secuestro de mi viejo, del cual aún estoy buscando sus restos, de un hermano, media hermana o medio hermano apropiado que puede tener a este momento 47 años si es que acaso lo dejaron vivir. Nunca pensé que iba a vivir en un país con millones de jóvenes fascistas con los que no es posible ni siquiera intercalar 4 o 5 palabras porque automáticamente o viene el insulto, o viene el odio, o viene el agravio, o vienen las peores barbaridades que jamás pensé que se iba a escuchar de jóvenes de esa edad. Entonces también ahí me puse a pensar qué carajo hicimos nosotros, mi generación, como padres, con esos chicos que no saben nada y son capaces de avalar a un títere desquiciado como este que montado arriba de una motosierra nos promete las desgracias más aterradoras que podemos vivir como pueblo. Nada, hay que analizar muchas cuestiones más allá del resultado que pueda hacer el domingo, que en una de esas es favorable, en una de esas pierde. Hay 7 millones de individualidades que nos pueden desquiciar la vida y hay que hacer algo con esa gente, hay que trabajar, hay que dar la famosa batalla cultural y hay que hacerles entender que no se discute más, viejo. Son 30.000, fue genocidio, hubo un plan sistemático de expropiación, de secuestro, de tortura y de exterminio para imponer un plan económico que venía de los Estados Unidos. Del mismo lugar que viene el que quiere traernos este zángano desquiciado que no tiene la capacidad ni siquiera de dar un debate en una instancia de balotaje. Quería, en ese sentido, hacerles un pedido a todos ustedes, porque conozco el ambiente. Nada, crecí en un hogar muy politizado. Mi vieja era maoísta y mi viejo, bueno, fue uno de los fundadores del PRT. Y quería tirarles esta frase para que quede repicando en sus cabezas. La disconformidad con el presente es entendible, pero la falta de memoria, imperdonable. Por los 30.000, vayan a votar el domingo los que nunca van a votar. No voten en blanco los que siempre voten en blanco y voten a masa. Si el martes tengo que salir a cagarnos palos en un mes o en dos meses para luchar contra las políticas represivas, lo hacemos, no hay problema. Pero no podemos dejar que gane el enemigo de esta forma. Compañeros, acá no insinuamos nada. Quiero aclarar algo, el compañero habló en nombre personal. La Ronda siempre ha luchado por todas las injusticias y seguirá luchando, pero nunca se ha embanderado en ningún partido político. Por eso planteo acá, en este momento, que una de las cosas que ha caracterizado a este sector es la independencia política de los partidos políticos. Por eso no vamos a decir a quién votar, aunque cada uno de nosotros sepamos abiertamente que no queremos que Milei no gobierne. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a las compañeras y ellas dirán lo que tengan que decir. Lola, tal cual decimos las madres, nunca he sido partidismo, tampoco lo hacemos ahora. ¿No se escucha? Bueno, chicas, habla, Nora. Bueno, los carteles que hay en la plaza no los pusimos la línea fundadora. Respetamos y queremos unas elecciones transparentes, decentes, que no haya fraude y que no haya odio entre medios. Gane quien gane, el jueves siguiente vamos a tener que salir a pelear por nuestros derechos. Protestar ante cada derecho que nos saque el próximo gobierno. No dejar pasar nada. Estar en la calle todo lo que haya que estar. No nos durmamos. A eso quiero decir. Y respetemos. Y entre nosotros, amémonos un poco. No puede ser que nosotros tengamos el odio que tienen los políticos y esos militantes partidarios de una persona que no es enferma, es fascista. Esa es la palabra. No, no es una enfermedad, es una opción de vida, de pensamiento. Bueno, quería decir que seguimos pidiendo que sea liberada Milagros Sala. Todavía está mientras los políticos se pelean, se insultan, se dice todo lo que se les da la gana. Y Milagros Sala está presa. Así que bueno, pedimos por lo que sea, donde sea, que sea liberada. A los que tienen una prensa, a los que tienen un medio de comunicar, que digan que desde aquí de la plaza, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con todos nuestros amigos, pedimos que sea liberada Milagros Sala. ¡Bravo! ¡Libertad Milagro! Bueno, y por eso quería decir, agregar, que lo del domingo tiene que ser un acto que hagamos como permite la democracia. Se está festejando los 40 años de la democracia. La democracia sirve justamente para poder votar cada 4 años. Que no tengamos que pasar lo mismo los próximos 4 años. Que vivamos con un país donde nadie pase hambre. Donde toda la gente tenga vivienda tenga oportunidad de tener trabajo y tenga oportunidad de poder ver que sus hijos, en vez de salir a pedir o a pasar ese hambre girando, no sabiendo qué hacer, que se termine eso, que podamos pasar 4 años con felicidad. Eso lo pedimos para todos los argentinos, o los que vivimos. Hay gente extranjera que viene a la Argentina para vivir mejor que en otros países, que también vive muy mal, que acá puedan vivir felices. Así que bueno, y los esperamos para festejar que vencimos, porque vamos a vencer el jueves que viene. Bueno, y como siempre decimos que hay muchos problemas en la salud, hay muchos problemas en la educación todavía, y además les quiero decir, en este gobierno, que estamos en democracia, tener una identificación con el apoyo a Palestina te trae una agresión. A un amigo mío le arrancaron la policía una bandera palestina desde el frente de su casa, después le escracharon, le mancharon todo y lo acusaron que le van a hacer un juicio. Y el muchacho, este amigo, es de familia de árabe. O sea, está defendiendo la masacre que se está haciendo con el pueblo, con los niños especialmente, de Palestina. Sin embargo, tiene amenazas y él está expresando en un país democrático el deseo de que pare la matanza contra la Palestina. Así que hay censura acá, cuidémonos también. Pero bueno, pero expresémonos con lo que sentimos. Bueno, ¿y hay alguna denuncia más para hacer? ¿No? ¡Qué suerte! Bueno. Sí. Bueno, ahora le va a contar Elia también lo que él llama. No, Mirta, voy. Bueno, no, lo que pasa es que estoy emocionada, quiero decir, porque hay muchos actos estos días, desde luego en contra de este. Yo no sé, no quiero calificarlo porque una madre queda feo. Y además estaría haciendo lo que hacen ellos, expresando odio y no quiero. No lo amo, ni lo voy a amar en la puta vida. Bueno, me voy a... Hola, bueno amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están preparados con todo este quilombo que se va a armar? Tranquilos. Firme, reina, firme. Bueno. La calle. Viva el quilombo. Los quilombos eran de los... Yo digo esto, el 24, 3, el 16, un golpe de Estado quebró el orden constitucional, implementando un régimen nefasto, eliminar militantes populares que pedían salarios justos, derecho al trabajo, salud, educación y libertad de expresión. Y lo seguimos pidiendo. Así comenzaron las detenciones y las desapariciones. Nosotras, las madres, nos fuimos conociendo en organismos oficiales, siempre sin respuesta sobre nuestros desaparecidos. Años terribles. Las voces de nuestros desaparecidos surgían como cataratas. Sus voces nos guiaban. No hubo iglesia, cuartel, gremio político sin ver todos, a todos. Sabían, pero nadie hablaba. Nuestras voces cada vez más fuertes y seguimos reclamando. 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. Son momentos muy duros que no merecemos estar en... Esperen que me trabe. No merecemos estar en juego, que está en juego la democracia, que tiene Se ve que no soy oradora, porque soy de... Bueno, son momentos muy duros, que no merecemos este juego en democracia que tiene mil adeptos, pero es nuestra. Y háganme un beso la pata, chicos. La vamos a defender. El perro o la van a la vamos a defender. Pero es nuestra Argentina. Y la vamos a defender en unidad. No es momento para buscar las diferencias que nos separan. Es el momento de buscar lo que nos une. Esto es la memoria, la verdad y la justicia. Y sobre todo los 30.000 queridos desaparecidos. No olvidemos de los pibes de Malvinas, que también la pasaron y mal. No sabemos qué pasará el domingo, pero tenemos que tener claro, gane quien gane, estaremos firmemente luchando y reclamando por la verdad, la justicia. Basta de reprimir, basta de hambre. Tenemos todo el derecho de decir lo que pensamos sin que nadie nos reprima. Libertad de expresión, justicia, es lo que queremos. Son 30.000 detenidos desaparecidos. Esos son, les guste a quien les guste. Repito, nuestros 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. A ver si hay algo. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. El jueves en la plaza. Somos dignos, somos justos por los 30.000. Madre, hermanos, amigos y tantos más, levantamos los sueños de nuestros queridos y adorados 30.000 desaparecidos. Exigimos verdad sobre los niños apropiados por los genocidas, que sean juzgados y no protegidos. Exigimos la verdad de los archivos. Les guste a que quien abran les guste. Los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Le guste a quien le guste. El 74 al 83. El 74 al 83. El 74 al 83. Bueno, le guste a quien le guste. A quien no le gusta, que se la banque. Como nosotros estuvimos bancando y seguimos bancando un montón de cosas. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos saber la verdad. Otra cosa no queremos. Y que sean condenados como corresponde, y no agraciados en un lugar bien, todo. Vieron, no puede ser que no tengan una cárcel común. Por lo que han hecho, tienen que estar en un lugar privilegiado. Pero no va a ser así. No debe ser así. Por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Hasta la victoria siempre! Justicia. Y no olviden de pedirla siempre. Por A o por los ya que ya pasaron, por los presentes y por los futuros. Todos tenemos que pedir justicia, que se abran los archivos, porque los archivos están, y si no están, que digan a dónde los pusieron, a dónde los. Y no que los jueces y todos los detenidos estén privilegiados, mientras que haya detenidos, la mitad de los desaparecidos, que los han tirado al mar en una bolsa con piedras como a mi hijo. Entonces, si les parece a alguien que eso se puede perdonar, yo no lo puedo, ni yo ni mi familia lo podemos perdonar. Tenemos que estar seguir pidiendo justicia, justicia, porque acá no solo se llevaron a los desaparecidos, dejaron rastros en las casas, hicieron desastre. En mi casa, voy. Mejor que no les cuento todo lo que han hecho. Robo, golpe, de todo. No faltó nada. Les puedo garantizar. Así que bueno, pidamos justicia. Pidamos que se cumpla algo, algo. Que alguien aparezca y que diga, yo voy a decir la verdad. Pero no. Desde los jueces hasta los últimos, nadie, ningún gobierno, nadie defiende a los familiares y a los desaparecidos. Así que bueno, por 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, antes de despedirnos, si bien yo les dije al principio que Mirta no pudo venir, sí, no pudo venir, tampoco nos mandó hoy los recordatorios que todos los jueves nombramos acá en la Plaza de los Compañeros Desaparecidos. Pero sí, levantamos lo que ella hace años y junto con tantas abuelas está reclamando, la aparición de su nieta, nieto Camila Ernesto. Porque esa apertura de los archivos significa saber quiénes se los llevaron, dónde están y quiénes son los responsables políticos, económicos, civiles de la apropiación. Por lo tanto, Mirta, desde acá decimos, aparición de Camilo y Ernesto, ya. Queremos que tu nieto, nieta esté con vos. Nos dejamos abrazos, quizá van a ser virtuales y nos encontramos el próximo jueves. Llueva, truene, caiga nieve, gane quien gane, nosotros seguimos peleando. Continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza.